Personalizar Genome. Fondos de pantalla, temas e iconos. Al principio Genome nos puede resultar un escritorio algo extraño, casi un poco feo. Eso lo podemos solucionar siguiendo las instrucciones del siguiente tip. Para poder hacer más bonito nuestro Genome, solo tenemos que dar unos sencillos pasos. Primero instalamos Genome Art, que nos permitirá cambiar fácilmente toda la apariencia de nuestro escritorio Genome. Ello lo podemos hacer a través de Aptitude, de Synaptic o de apt-get. Para ello tenemos que poner sudo apt-get install genome-art. Una vez que lo hayamos instalado, se nos creará una entrada del menú dentro de Sistema, Preferencias, Art Manager. Podemos abrirlo desde ahí o ejecutando desde la consola Genome Art Manager para los fondos de escritorio, iconos y temas, o Genome Splash Screen Manager para las pantallas de entrada a Genome. Una vez abierto el programa, solo tenemos que seleccionar lo que queremos buscar y el programa se conectará al servidor de art.genome.org y descargará una previsualización de lo que hay disponible en el servidor. Solo tenemos que seleccionar uno y darle a install, ya sea un fondo de pantalla, un tema de iconos o un tema de escritorio, y lo configuraremos de una forma fácil y rápida desde el escritorio de Genome. Los créditos de este tip van para la guía Ubuntu, que está en www.guia-ubuntu.org. Si quieres hablar sobre este tip, quieres leer el código completo o quieres saber más, lo puedes hacer en www.migrando.org.